pequeño auto, rueditas rojas y un silencio que se detiene. Se abre la puerta, sale un payaso, gordo y pequeño, luego otro más raro. 3, 4, 5 rompiendo el espacio, 7 en total, todos deformando el aire claro. Saltan del auto como sombras dobladas, ríen torcidos, sus voces quebradas. Bailan, erráticos vibrando en lo imposible. Si el mundo fuera flexible, nadie entiende cómo caben tantos dentro, pero el auto ríe como si tuviera viento. Entonces aparece él. ¡El monstruoso! Sonrisa rota, rostro horroroso. Se inclina lento, bramando carcajadas, y mete a los otros como muñecos sin alma. Doblados como huesos blandos, gritan de risa, se quiebran cantando. ¡Vuelve! Al cofre oscuro del auto prohibido. ¡Vuelve! Como si nunca hubieran existido. Él salta adentro, tragándose su propio cuerpo. Las luces parpadean, el auto se agita, ruedas chirrían y en un segundo desaparece como si el circo